¡Corre, corre, Tobo! ¡Que empieza Mi rollo es el rock! ¡Ay! ¿Me he perdido algo? ¡No! ¡Lo más duro está por llegar! ¿Qué parece el rollo de los Amposta? Muy bien, no lo conocía, ¿eh? Pues molan, ¿eh? Bueno, los tengo así de fondo y os doy la bienvenida a este Mi rollo es el rock número 1114. 132 días llevamos sin Robin Iniesta. Estamos sonando todos los lunes a las 8 y un poquito en Tarragona Radio, de vez en cuando Radio San Pedro y San Pau. Y también estamos en redifusión en América Latina, en Radio BR, Radio de Mente y Radio Piratita Radio de México. Radio Cruda de Colombia, Radio Alterna de Venezuela, Sol y Rabia Radio, Asalto Mata, Radio Rock, Ona Moments, Mi rollo es el rock radio, Radio Cambrils, los viernes a las 9 y media de la noche, 90.0. Y déjame un poquito de este tema de Amposta, de este El Charco del Cura. Amposta, que tiene guasa. Silvia, buenas tardes. Sí, estamos buenas en el 1114. Bueno, el cantante es este que está aquí a mi izquierda. Es que vosotros no me veis, pero yo estoy aquí en una ¿no? pantalla. Iván Sánchez, a la guitarra y la voz. Muy buenas. ¿Sabéis? ¿Me escucháis? Te escuchamos y te vemos. Esta Olé. Joven banda del sur de Tarragona. Silvia, no sí. son del sur de Tarragona, son del barrio de San Blas de Madrid. ¿Qué dices? ¿Se han escapado? ¿Por qué cojones os llamáis Amposta? A ver. O sea, ¿vosotros sois conscientes de que aquí al lado, a 80 kilómetros, hay una ciudad llamada Amposta? Sí, sí. Nos lo dijo una chica, de hecho, hace nada. Por la cual, encima que escuchábamos El Charco del Cura, también pasa un río, el río Ebro. Efectivamente. Bueno, contadme la vaina, a ver. Pues nada, Amposta es de aquí, de una calle San Blas, que se llama así, y le pusimos el nombre así al grupo. Muy bien. Es como la calle más... El batería que se aparte, que se ve que habéis robado la placa. Mira, tiene la placa detrás. Ahí en la batería la tiene, ¿sabes que sí? Tiene la placa detrás. Pues los Amposta, que con su juventud... Bueno, Iván está perdiendo la juventud. Ya tienes 26. Es el más joven. 25 que se confundieron. Bueno, se confundieron los del diario El País. Yo que sepas, Pablo, que yo no se he pillado por el diario, yo se he pillado por la gilipollez de ver un grupo que se llamaba Amposta haciendo zapping en Spotify. Luego de lo del País me encontró después. Pero claro, al escuchar lo que hacéis, pensaba yo que la edad era otra. Pablo, buenas tardes. Bueno. ¿Quieres decirlo tú algo, Pablo? Yo qué voy a decir. Bueno, yo qué sé, la. Claro. Que tampoco. Hacemos lo que nos gusta. Se necesita otra edad. Claro. O sea, la edad tampoco tiene nada que ver. La edad no tiene nada que ver. Y seguro, pues, que erais. Se lo decía a los Bolboretas hace tiempo. Vosotros seguro que erais los raros del colegio, ¿no, Mario? Que os gustaba, pues, yo qué sé, Leño, los Barón Rojo, Pantera. ¿Quién escucha Pantera con tu edad, macho? Pues con 10 años, 11 por ahí. Madre mía. Y bueno, contadme un poco, ¿cuáles son vuestras influencias? ¿Quién sois los Amposta? ¿Cuándo habéis comenzado? ¿Qué habéis hecho la música? Pues comenzamos, nos juntamos como hace 2 años y medio, 3 por ahí. Finales de 2022, más o menos. Sí, o sea, ya nos conocíamos, porque nos conocemos de muchísimo, pero no habíamos tocado nunca. Y ya pues nos juntamos y tal, empezamos a hacer ahí un poco el chorra y luego ya pues empezamos a hacer las canciones y para adelante. Empezó a sonar algo. Y ya está. Y aquí estamos. De las influencias esas que dice el del País, ¿cuáles pilotamos? O sea, Rosendo sí, Rosendo y Leño sí, nos gusta a todos. Mejor, pues, pero bueno, el rollo kinky igual está por la colaboración del tema este que no eres tú, Iván, pero... No, ese es Fran, que tiene otro grupo, se llama El Bengalí. Aquí está. Bueno, pues hacemos promo también de Fran, es mi rollo. Hombre, claro. Es un fenómeno. Es el rock. Y sí. Pero bueno, las influencias, o sea, aparte de Leño, pues mencionan a Tequila, pero supongo que tendréis muchas bueno, más. Y bueno, también Tequila nosotros tequila, poco. ¿No? Pero a ver. Más Blachoa, más. Tirarán para los 70. Rollo, pero... Tirarán para los 70, ¿no? Digo yo. Sí, claro, sí. Claro, sí. Ahí es lo nuestro. Y bueno, y más para adelante también, pero... Digo yo, chiquets, sí. Esto será con visos de ir sacando un disco. Bueno, el tema que vamos a escuchar a continuación es el que os da nombre, Amposta, que del cual pues tenéis un videoclip en el que os paseáis por vuestro barrio de San Blas y por la calle Amposta, se os ve en ese mismo local de ensayo, pues ensayando, y tiene mucha guasa. Hombre, la verdad es que se lo curraron. Lo hicieron unos amigos nuestros también. Y de puta madre. O sea, lo grabamos ahí con un móvil encima. Y para adelante. Pues mira, ¿sabes lo que voy a hacer? Lo voy a cuando yo suba el programa, el Mi Rollo es el Rock, al canal de Mi Rollo es el Rock, pondré un cachito para que la gente lo vea un poco y luego se vaya a vuestro canal a verlo. En cuanto a actividad en directo, habéis tocado ahora hace poco en marzo en Madrid, que decían que llevabais un rollo kinky. Yo no lo veo, aunque sí que podéis beber. De hecho, yo creo lo mete por el barrio un poco, pero a ver, que tampoco, o sea, que ni somos kinky ni hostias, ni todo, o sea, te quiero decir, hacemos rock and roll y a tomar por culo. Lo que os digo, Amposta de mi corazón, ¿vais a sacar un disco entero? ¿Estos son los dos primeros adelantos o vais poco a poco? No, el disco ya lo tenemos, lo que pasa que estamos acabando... Retocándolo ya para ciertas cosas. Sí, pero ya esperamos sacarlo, pues... No te digo cuándo, por si acaso, pero esperamos pronto ya. Bueno, como yo tengo la temporada llena de Mi Rollo es el Rock, en octubre nos hablamos y nos vemos aquí un buen rato. Olé, lo presentamos entero. Algo se me está olvidando. Ah, sí, que tocasteis con los... Eso me ha hecho gracia. Tocasteis con los Alcalá Norte y os dieron 1000 pavos, tío. Pero existe eso, 1000 pavos juntos por tocar hoy en día. No lo digan mucho, ¿eh? ¿Pero para qué lo decís? No, sí, se portaron, es que son, vamos, son gente maravillosa. O sea, son brutales. Y son un grupazo, son un grupazo. Y como personas, increíble también. O sea, nos han ayudado un montón y, joder, y siempre nos tiran para adelante y, joder, ahí estuvimos con ellos y brutal, la verdad que cojonudo. Pues oye, vamos a poner ese Amposta de Amposta, no existe calle igual en toda la tierra, de noche te asusta, de día te aterra. Muchas gracias, guapísimos. Ahí estaban Mario al bajo, Iván a la guitarra, cantante, y ¿cómo se llama el batería? Que no me acuerdo. Pablo, Aliseda a la batería. Muchas gracias a ti, a vosotros, gracias. Silvia, a ver, estos sí que son de las Terras de Alebre, ¿vale? O sea, los Amposta, hacemos la coña, son del barrio de San Blas de Madrid, pero esta gente son de la Senia. Tienen un rollo muy melódico, muy cañero, muy popero en ocasiones, y que mezcla, pues, asuntos. O sea, te hace consultar libros el rollo de los anarres, preocuparte por la política, por hitos históricos, por filosofía, por muchas cosas. Y la verdad es que el disco que acaban de sacar es una pasada. Un álbum que presentan este sábado 25 de abril en la Sala Lo Submarino de Reus, en la Sala Lo Submarino de Reus. Valen 10 euros las entradas anticipadas, la Sala 2. Ahí estarán Anar. Es ese grupo que ha pasado, que se nos ha ido voz, Silvia. Te he quitado ese algo, nuevo, te he quitado algo. Ese nuevo EP. Es que estaba saludando, que ya tenemos por aquí su segundo álbum, sí. Ahora, dentro de un momento, vamos a escuchar Trash Metal y Death Metal con Gaby de Machete Lao y Execution, pero ahora suena una cosa muy diferente. Venga, id a verlos este sábado en Los Submarinos 2. A Narres. No sortiré la que está merda. Esperéis mucho de este final. Hasta ahora la historia era una mierda. Porque móviles, por favor. Está a punto de comenzar. Se levanta el telón, que empiece ya, que la gente se va. Y siendo todos nosotros tan fan de estas guerras, yo me pregunto, ¿cómo es posible que nos hayamos perdido la tercera? Yo que soy tan fan de estas guerras y no he visto la tercera. Silvia, no hagas chistes de que se está preparando, Hombre, si ya está. Pero ya te ves venir el chiste, Bueno, los Hogaza, que Hombre. Todo es un chiste de humor corrosivo, este grupo de punk rock mundial, un grupo de culto que está este sábado en la Stone, en la Plaza del Sadassus, en Tarragona, 10:30 p.m. Hogaza en directo, después de mucho tiempo, hacía mucho que no se veía en directo a los Hogaza. Silvia, ¿cuánto vale? Cinco pavos. Los conciertos del Stone. Y tú sabes por qué a la gente, Gaby, ahora ya vamos ahí con tus machetes lao, con tus execution, con todo, porque yo conozco a todos los grupos donde has estado. Buenas tardes. ¿Cuántos años hace que nos conocemos, tú y yo? No sé. 15, 20. 20 años. 20 años. Si mi hija tiene 20 años, yo te conocí antes de ser padre. 20 o más, 20, 20 o 22 también. Sí, ¿no? Yo supe de lo que era el metal extremo cuando te vi a ti cantar en los Anal Trash. Dije, hostia, ¿esto qué es? Hostia, ¿esto qué es? ¿Dónde va este? Bueno, pero antes, bueno, ahora lo contaremos durante la entrevista, pero vamos a escuchar a un grupo que se ha rejuntado. Un grupo de punk rock muy interesante, con más de 10 años de trayectoria, son los Rejuntados. Y digo, a la gente de Costa Rica se les dice ticos porque nosotros decimos un momentito, hay gente que dice un momentino, los extremeños, ellos dicen todo, pues un momentico, un poquitico, un ratico, y son los ticos. Ellos acaban de sacar pues el segundo adelanto de su nuevo disco. Llevan, como digo, más de 10 años tocando juntos y vamos a descubrir a esta banda de punk rock de costarricense, de la capital, San José. Es este grupo con este tema, Raíces de Rejuntados. Anda que... Cuando crece una montaña, recuerda que primero allá empezó. Debemos respetar. Madre mía, Gaby, ¿cuántos años hace que te conozco, tío? Es que lo decíamos hace un momento, vamos a repetir la conversación of the records. Pues me acuerdo que tenías la radio antes en San Pedro y San Pau. Pero es y que estaba yo tocando con Anal Thrust allá por el 2000... ¿Dos? No, más. Anal Thrust yo creo que fue cuando nacieron mis chiquillos, 2005. En 2003 estaba yo con Psycho Los Death y luego monté Anal Thrust, que sería ya para 2005, ¿no? Más o menos, 2005. Sí, 2005. Sí. Cuando nació mi chiquilla, iba yo a veros en directo, que os vi en el sitio ese del jamón y en el... ¿Cómo se llama? En el Espiral. Sí. y supe lo que era el death metal. Luego, más o menos, la gente que erais en Altras habéis ido tocando juntos a lo largo del tiempo, ¿eh? Bueno, con Vado. Bueno, con Álvaro sí coincidí en varios proyectos, sobre todo en Execution. Sí. Y luego el Xavi y los K se montaron grupos de rock. De rock and roll. Bastante sí, moña, sí. Y bueno. Bueno, de rock and roll moña no eran, tío, los grupos. Y ahora ya está cada uno. Lo que pasa es que a ti todo lo que no sea caña bruta te parece moña, tío. Bueno, lo que hay. Pero tú, o sea, ¿tú qué escuchas al margen de la caña bruta? Bueno, de todo. Yo no me imagino, Silvia, yo no me imagino al Gaby escuchando Cranberries. Oye, pues sí podría hacerlo, ¿eh? Pues sí, podría hacerlo tranquilamente. Claro que sí. No, mira, con la edad yo creo que el abanico va agrandándose más y vas escuchando más cosas. Ya hay cosas que te pide el cuerpo con la edad y bueno, yo creo que sí que me iba abriendo bastante. Y aquí donde... Te sorprenderías. Donde lo vemos, el chaval que tocaba el bajo con los Circle of Death. Qué lástima no tengamos la canción de aquella, las canciones aquellas de Circle of Death. Yo no sé ni dónde las tengo, las canciones. Uf, bueno, ya nos las pasará alguien algún día. Vamos a escuchar tu más reciente banda y tu más reciente single hace nada que ha salido a la calle, que sirve muy bien para ilustrar lo que estáis haciendo, lo que habéis hecho y quiénes sois. Machete Low, este Gunfire Ritual. La entrevista. Pues ahí estaba ese Gunfire Ritual, que liga muy bien con lo que hicisteis en febrero, los Machete Low, ¿no? Una gira por Japón, supongo que a raíz de hacer colegueo con quien colabora en este tema, con Toshio Komori de una banda ahí, de Fast Kill. Sí. Bueno, la cosa es que Fast Kill vinieron, bueno, es un grupo del año aquí de ahí de Japón, ¿no? Que hacen thrash metal y ya salían de Asia por primera vez, vinieron por Europa y se les echó una mano a tocar en Barcelona. Y bueno, hicimos muchísima amistad con ellos. Es que es muy fácil hacerse amigo de esta gente, porque son maravillosos, son súper majos. Y bueno, nos echaron un cable para ir a Japón. Nos montaron, bueno, nos ayudaron en un montón de conciertos, de ayudarnos con otros grupos y además pues también el meternos ahí en el True Thrash Fest de Osaka, que era la guinda del pastel, festival grande de ahí que se hace de thrash metal. ¿Cuántos bolos, cuántos días estuvisteis por el país del sol naciente? Bueno, la verdad es que cada uno fue a su bola. Hay unos que fueron antes y otros que llegaron, fueron más tarde. Yo estuve 12 días con mi pareja ahí y bueno, tuvimos 5 bolos, 3 en Tokio, porque Tokio, claro, es que es... Tokio tiene casi la población de España, ¿sabes? Son 38 millones de habitantes. Sí, sí, o sea, sí. O sea, la gente se va a ir a Japón y no sale de Tokio muchas veces. Claro, claro. Y bueno, estuvimos en Yokohama y en Osaka tocando. ¿Y qué es eso que me ha chivado a mí el Google? Pongo Machete Low, gira por Japón. Y dice, les fue a ver en un concierto el cantante de los Six Japan. ¿Ah, sí? ¿Eso se lo ha inventado la IA o qué? Que estaba Toshi viendo, o sea, Toshi el de East Japan. Pues no tengo ni idea, tío. Pues se lo ha inventado la IA. Pues puede ser, o igual lo habéis puesto vosotros como anécdota y no te acuerdas. Bueno, a la IA tampoco hay que hacerle mucho caso en todo, o sea... Lo que a mí me parece admirable y brutal del metal extremo es que es un idioma que va más allá incluso del inglés. O sea, vosotros supongo que os comunicáis con los Fuzzkill en inglés, pero es una música que crea un nicho tan poderoso que permite a las bandas abrirse de esa manera, ¿no? Y tener fieles seguidores. Aquí me has mandado puesto una biografía en la cual me dices que habéis vendido un montón de copias del único largo que tenéis. Bueno, largo no, porque el Chains of Despair son 3 temas, pero habéis vendido un montón de copias, habéis tocado en Japón, habéis hecho un montón de cosas en muy poco tiempo. Sí, ya te digo, casi por accidente, ¿eh? Porque este grupo se montó en plan para grabar un single porque queríamos hacer algo juntos. Ya nos conocíamos de cuando tocábamos con nuestros anteriores grupos, ya que Víctor y Bolias tocaba en Asphyxion, nosotros en Execution, siempre nos llamábamos mucho para tocar, teníamos mucha amistad y bueno, queríamos grabar un single y una cosa fue a la otra y empezaron a montarse bolos muy, muy guapos, a llamarnos para tener grupos internacionales muy chulos y bueno, de ahí a empezar a tocar en festivales, como por ejemplo en el Arcancho, estuvimos tocando con Desploites el año pasado. Suicidal Tendencies, o sea, tú llevas toda la vida, llevas desde 2010 en Execution. Llevo desde 2008 en Execution. 2008, 10 años en Execution, luego aunque lo retomas, pero tú querías tocar el bajo. Tú querías volver a tus orígenes de Anal, volver a tocar el bajo, tú no querías cantar en un grupo. No. Querías con los Machetelo y acabas el viernes en el próximo Rockfest, tío. Ya te digo. O sea, ¿cómo se has escapado de las manos? O sea, acabas tocando con Megadeth y con los Sex Pistols, tío. No sé contestarte. Así es la vida. O sea, ¿qué ha pasado? Así es la vida, macho. Mira, me he pegado muchos años con Execution, no lo hemos pasado de puta madre, tampoco hemos llegado a hacer... tocar en estos grandes festivales, pero bueno, lo hemos pasado muy bien, hicimos cosas chulas. Nos separamos en 2018 y de entonces pues me lo tomé con toda la tranquilidad del mundo. Hice 2 o 3 proyectillos que bueno, no cuajaron. Luego nos juntamos 3 que estábamos en Execution. No queríamos llamarnos Execution, queríamos hacer otro rey distinto, con otro nombre distinto, pero... Mira, al final dijimos, va, si somos los Execution, al fin y al cabo, mira, le pusimos Execution. Mira, Silvia, por ejemplo, bueno, ponme un momento, vamos a hacer una pausa. Estamos hablando, antes de hablar de Execution y de poner a Execution, ponemos una de Machete Low, ¿te apetece? Vale, venga. El estreno, la que daba el título, Chains of Despair o la Frightened State, que es la primera que sacaste. Yo pondría Chains of Despair. Venga, va. entonces, tú querías tocar el bajo y no querías cantar. No. Estabas montando otros proyectillos, pero querías, tu objetivo era tocar el bajo. Yo era bajo, el tocar el bajo. Sí, incluso con los ejecutivos al principio estaba buscando cantantes. No quería cantar yo, pero bueno, mira, nos quedamos que queríamos ser un power trio y me quedé cantando. Y con esto es porque fui a participar en el single y ahí me he quedado. Sí, sí, sí. Y al final pues ahí estoy, otra vez. Pero te liaron porque eran colegas tuyos de otras bandas que habéis coincidido en la carretera, en los escenarios. Venga, vamos a hacer un single, vamos a hacer un grupo, sí, sí, tal y cual. Al final todos acabáis tocando en el festival que hoy también presentas en Mi Rollo es el Rock, que tendrá lugar el próximo sábado 23 de mayo en la Sala Obloa de Barcelona, dentro del pueblo español, y que será la presentación del nuevo, del Liturgy of Violence de los Machete Law, ¿no? Exactamente. Sí, sí. O sea, ¿quién integra, acabando con Machete Law y ahora ponemos un poco de Execution, quién integra la banda y en qué otros grupos tocan? O sea, ¿de qué se va a tratar esa endogamia musical? Todos tocan con todos el próximo 23 de mayo en la Sala Upload de Barna. Bueno, claro, es que aquí la idea del festival de que se llama Machete Fest, porque evidentemente presentamos disco Machete Law, claro, pues participando todos los otros grupos que tenemos los distintos componentes. Por sí, ejemplo, sí, sí. Boleas y Daura, que son batería y bajista, toca en Irreal Omega, Dani toca en Oserp. Y bueno, y Vito tiene otro proyecto, pero no participa en este festival. Y hemos invitado a nuestros colegas de Public Intoxication también, que son de ahí de Elche, que somos majetes, y hemos tocado ya varias veces con ellos. Y bueno, y yo con Execution me tocará cantar por partida doble. Yo no quería cantar, pero voy a tener que hacerlo dos veces. Bueno, polo bastante separado en el setlist. Has tocado Execution los primeros y Machetelo los últimos. Bueno, ya veremos, a ver. ¿Cuántos temas va a llevar? Porque tenemos dos adelantos. El Liturgy of Violence lo pondremos para acabar. Cuando queden tres minutillos, cerramos la entrevista con él. Pero ¿cuántos va a llevar el largo? O sea, todo el disco estará en la calle. ¿El disco nuevo? Sí. Ostras, pues ahora no me acuerdo, pero no sé si eran 8 o 9 temas, ¿eh? Bueno, ya más larguito, Está guapo, ya verás, va a molar. Silvia, antes de hablar de Execution, es que digo que hace mucho tiempo que lo conozco, pero le he engañado. Porque los Hellstorm, os llamabais Circle of Death. Nos llamábamos Hellstorm, luego pasamos a Circle of Death. Y tú tocabas el bajo. Yo tenía 15 años, ¿eh? Tú tenías 15 años, que yo tengo una foto por ahí, pero no la he encontrado. No sé quién tendrá eso, pues ¿quién va a tener eso? Yo empecé con la guitarra en Hellstorm. ¿Pero quién va a tener esa música, ese MP3? ¿Quién lo va a tener? Hostia, pues no sé, yo creo que tengo una maqueta. Silvia, por ahí, pero... ponme a los Hellstorm Circle of Death, a ver cómo sonaba. Ah, tío, cabrón. Todos tenemos un pasado, escúchalo un poco. Bueno, y aquí en la pantalla de atrás, porque tenemos aquí unas cosas, Silvia, es que lo manejamos todo, ¿eh? Tenemos el Años de Lepra y Pestilencia Corrosiva de los Anal Trash. Haciendo... Wow, fue un año muy loco, ¿eh? Con Anal Trash. Montaje que se hizo el cabrón de Chávez y mal hecho. Bueno, pero es un videoclip de los de la época. Sí. A ver, déjalo un poco, Silvia. Hemos arrejuntado todo bien. Aquí estamos a punto de empezar Execution. Execution, sacasteis en vida tres discos. Que yo sin gafas no te lo puedo decir. Toxic Troops del 2010. En 2014. Espera, que te lo estoy diciendo de... Bueno, en el 2018 de Wars is Yet to Come. Y en el de 2014 se llamaba Depravity. Exacto. Entonces, el grupo se deshace. Sí. ¿Y qué pasa después? Pues nada, ahí intento hacer un montón de unos proyectillos y no cuajan. Y ya está, y bueno, luego pues nada, me llamaron estos para volver a tocar con el Alberto y el Amadeo y bueno, pues vamos a hacer algo. Y a la vez casi, ya me llamó Víctor desde Barcelona para ir a grabar algo con ellos y tal. Y nada, mira, de repente estoy en el lío otra vez. Yo la verdad es que no tenía mucha intención de liarme tanto, yo quería ya pues algo ya relajadete, la pachanguilla en el local, algún concertico de vez en cuando si caía y poco más. Yo estaba ya en plan relax, pero bueno, joder, ahora estoy, yo creo, viviendo una segunda juventud. Sí, quizá mi etapa musical más intensa que nunca haya tenido. O sea, con Execution, ¿qué llegasteis a hacer a lo largo de los 10 años del grupo? ¿De qué? De tocar en sitios, de salir de Tarragona, bueno, aparte nos hemos pateado bastante el lado de España, la verdad. Nunca he salido del extranjero, pero bueno, o sea, que ese nicho cosillas del que yo hablaba yo, de público, del metal extremo, existe y es fiel y sigue al estilo fehacientemente, ¿no? Sí, sí, nosotros no paramos, tío. De hecho, si te puedes fijar en un montón de bandas de aquí de Tarragona, es que siempre los que están montando, los que siguen adelante, siempre somos los mismos. Siempre somos los mismos y seremos los mismos. No creo que haya, pues si fuera una fuerza demasiado mayor, no creo que la gente deje de hacer lo que le gusta. Sí, sí, y sí. Y está bien, está guapo. Está guapo. Entonces, tú me hablas de, para sacar pues este tema, este EP, bueno, son 5 temas, una intro y 4 temas. Es conceptual, ¿no? Va de historias. Historia antigua. Historiadores de la guerra, ¿no? Sí, sí. War Historians se llama el álbum. No, porque me gusta mucho la historia. De hecho, estoy dándome un grado de historia y geografía. Historia de arte. ¿Por gusto? Y bueno, no sé, por cambiar un poco, porque siempre hemos estado hablando de desastres nucleares, de muerte, de alcohol, de follar, de no sé qué, siempre la misma, no lo típico, ¿no? Sí, sí. Digo, por darle un poco otro rollo, ¿no? Y bueno, pues se me ocurrió hablar un poco de las invasiones del mar, de las guerras púnicas, de las guerras médicas. No sé, hacer una versión de Bolthrower, porque en ese momento pues que también nos estábamos fijando más en este tipo de grupos. ¿El antitank también va de alguna guerra? ¿O? No, fue un tema que eligió la Amadeo. Yo quiero tocar este tema y bueno, pues dije, pues vale, pues de puta madre. No, está guapo. Yo la verdad es que la historia es un páramo en el que quiero endinsarme. Porque, uy, Silvia, endinsarme no se dice. Bueno, luego cuando venga la semana que viene... Profundizar. La semana que viene eso, profundizar. Deep Inside, The History. Porque me lo pasé muy bien con la historia de España en el bachillerato. Porque el año pasado yo me saqué el bachillerato. Ah, ¿sí? Bueno, nunca es tarde. Es algo. No, nunca es tarde para estudiar ahí lo que... Oye, no hay que tener vergüenza de estas cosas, ¿eh? No, en absoluto. Está. Al revés, orgullo. Sí, o sea, sí. Yo pensaba, ¿qué hago yo? Y la gente me decía, ¿para qué? ¿Pero qué carrera vas a hacer después? Y yo, no lo sé. Me quiero sacar el BAT, ya nunca, está. Nunca hay edad para, ¿no? Nunca hay edad para estudiar. Sí, sí. Bueno, y ahora, bueno, no me voy a contar mis rollos de lo que estoy estudiando, Silvia, porque si no, al final cada programa empiezo a hablar del inglés, de las cosas. Ahora se lo cuento. Es que no para, ¿eh? No para, Gaby, ahí donde lo Gaby, ves, ¿eh? Estoy haciendo 3 idiomas a la vez en la escuela oficial de idiomas y uno en mi casa. ¿Y cuáles? Díselo, ¿qué 3 idiomas? Inglés, francés, italiano. A ver si los vas a mezclar. No, porque, o sea, en inglés estoy en el B2, en francés llevo mucho tiempo, estoy en el B2-1. En italiano empieza este año, pero estoy haciendo un B1. Entonces, bueno, sí que el año está siendo un challenge bastante guapo. O sea, no hay cabeza que aguante eso. Y de hecho, el año que viene igual hago uno solo. Pero es lo que tú dices. O sea, ¿y por qué los estoy estudiando? ¿Para trabajar con un objetivo en la vida? No. No. O sea, porque sí, porque me gusta. ¿Por qué tocas el bajo en un grupo? ¿Con qué objetivo? Porque te gusta, o sea, porque te llena, porque te... ¿no? Bueno, yo me estoy preparando mi intención es hacerme profesor algún día. Bueno, ahí está. Yo todavía trabajando en fábricas y estoy hasta los huevos, tío. De verdad. Estoy hasta los cojones. Bueno, quién sabe, igual con los machetelo. O sea, después del Rock Fest igual acabas haciendo, hombre, giras mundiales. Ojalá. Y acabas siendo, hombre, un profesor que vive de la música. Y que pudiéramos... vivir de la música, sí. Oye, que, eso es muy complicado, muy ¿qué tal, Abadi? ¿Ponemos un tema de Execution de este último disco, qué? ¿O de cualquiera de vuestra discografía? Los que... Bueno, ya estás poniendo uno del último disco. Sí, bueno, pero que lo tenemos de fondo, pero ponemos un buen cacho. Ponemos el Aníbal Os Cartach, por venga, ejemplo. Va. Venga, Silvia, dale. Bueno, le recordamos a la peña el festival este de mayo, el Machete Fest, el día 23 en la sala Upload de Barcelona. ¿Qué me dices? ¿Que está dentro del pueblo español eso? Yo creo que está. Años sí, sape, ¿no? Está dentro, tienes que entrar dentro, sí, sí. Pues bueno, presentáis el nuevo disco de Machete Low, por eso se llama Machete Fest, el Liturgy of Violence. Tocar una gente... de Elche, Public Intoxication, que son los únicos que no tocan todos con todos. Y las no. otras bandas son Oserp, míralas tú. Oserp, Execution. De Real Omega y Execution. Pues mira el, ya está, ¿no? El festival que se prepara. Sí, sí, sí, sí, sí. Mira, lo tenemos aquí. Bueno, lo podemos poner así. Aunque luego yo voy a virguerear un poquito con... ¿Qué hace Silvia? Lo pongo más para abajo, da igual. Si luego lo voy a poner en la pantalla, yo voy a hacer un eso así, de dar igual. Hombre, por favor. ¿Qué estaba diciendo? Que hablábamos de poner el Over the Altar del penúltimo disco de Execution, porque tiene videoclip, y así pues lo ilustramos un poco. ¿Qué no, parece? No. Vale. Venga, ponemos eso antes de darle el remate a este Mi Rollo Es el Rock número 1114. Over the Altar, Execution. Pues bueno, Gaby y su hiperactividad, Japón, el Rock Fest, el Machete Fest, Execution, Machete Lao, qué montón de cosas. Anal Trash, Hellstorm. De Cain Flesh también. Tuve un grupo de metal. ¿Es verdad? Sí. Pero ese es de la época 2014. De... Sí, entre Anal y Execution. Bueno, por ahí, sí. No. Estabas en Execution. Sí, es verdad. 2013, 2014, más o menos. Estaba yo tocando la guitarra ahí. Bueno, pues Chino Chano, mira si has hecho cosas. Sí, sí. Y un montón de proyectos más que no. Que fueron, bueno, abortos totalmente. Agua de borrajas, ¿qué dices? Agua de borrajas. Ahora, Silvia, ponle Torture of Violence ya que nos vamos. Nos vamos y nada, Gaby, pues muchas gracias. Y aquí estamos, pues 24 años después, siguiendo contando tus andanzas y encantado. Muchas gracias, amigo. Bueno, a ver si podemos contarlo dentro de unos años, a ver si seguimos aquí. Hombre, somos jóvenes. Y nada, y muchas gracias por este radico, para poder presentar. Siempre un placer. El otro día me dijiste, hostia, a ver si voy a la radio. Y dije, hueco, pam, hoy. Hombre. Ahí estamos. Nada, Silvia, un beso. Pae, que no le has hablado del gatico de la estrella ni nada de nada. Que aquí hay un gato, pero que estamos... Bueno, pues luego en la versión de audio la corto y pongo el Letter of Violence entero. Lo pones entera, va. Que he puesto el gato este, porque con un gato se vende más el programa. Ya verás tú cómo tiene más visitas con por el puñetero gato. Y que la Silvia no me deja irme sin decir la cantinela. Claro. Que llevo 30, 25 años diciendo, esperando que siempre estéis 40. Ahí. Larga vida, esa estrellita pequeñita, pero firme, llamada Rock and Roll.